Cuánto siento defraudarte. Tú me puedes despreciar. Pues de pronto sé querer dejarte. No lo puedo remediar. Maru. Manu Mix. ¿Para qué?